tristeza me acompaña al estar lejos de ti. Yo acabándome la vida, lo que tú no haces por mí. Dale un abrazo a tu almohada, haz de cuenta que fue a mí. Que vine en la madrugada y al amanecer me fui. Quiéreme, no seas ingrata, quiéreme, no seas así. Mira que yo soy tu dueño y ay, tú la dueña de mí. Dale un abrazo a tu almohada, haz de cuenta que fue a mí. Que vine en la mano.